Estos son los titulares del jueves 23 de junio. Okinawa conmemora el 77 aniversario del final de las batallas terrestres de la Segunda Guerra Mundial. Observadores de la OTAN expresan su postura en la reunión del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares. Terremoto en Afganistán se cobra la vida de más de 1.000 personas. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Vanessa Andreo. Hoy jueves, la prefectura de Okinawa, en el sur de Japón, conmemora el 77 aniversario del final de las cruentas batallas terrestres que tuvieron lugar en las postrimerías de la Segunda Guerra Mundial. La lucha entre las fuerzas japonesas y estadounidenses de 1945 en las islas okinawenses se cobró la vida de más de 200.000 personas. Uno de cada cuatro residentes de la prefectura murió. El 23 de junio se considera el último día de la lucha organizada del ejército de Japón. Cada año Okinawa celebra para esa fecha una ceremonia en el Parque Conmemorativo de la Paz de la ciudad de Itoman con el fin de recordar a los fallecidos. Hacer llegar a las futuras generaciones lo vivido durante la guerra es una tarea que se está complicando a medida que pasa el tiempo. Para octubre de 2020, cerca del 90% de la población okinawense había nacido después de la Segunda Guerra Mundial. Las cuevas fueron un elemento clave durante el conflicto. Han recibido visitas de estudiantes que participaban en programas de educación para la paz. Sin embargo, algunas se han deteriorado y es imposible acceder a ellas. Por otro lado, en 2022 se cumplieron 50 años de la restitución de Okinawa a Japón después de permanecer bajo la administración de Estados Unidos una vez terminó la guerra. Antes de la devolución, los okinawenses esperaban que la prefectura fuera un lugar pacífico y libre de bases militares estadounidenses. No obstante, cerca del 70% de las instalaciones de las fuerzas de Estados Unidos en Japón se concentran en Okinawa. Este miércoles han comenzado de manera oficial las campañas electorales para los comicios de la Cámara Alta del Parlamento japonés, que se celebrarán el 10 de julio. Los miembros de la Cámara Alta ocupan el cargo por 6 años. Se celebran elecciones cada 3 años, con la mitad de los escaños en juego. En esta oportunidad se trata de 124 puestos parlamentarios más uno extra para llenar una vacante en la otra mitad de la Cámara. 75 de ellos se decidirán sobre la base de los distritos electorales en todo Japón. Los 50 restantes se asignarán a candidatos elegidos por el sistema de representación proporcional. En total, 545 candidatos están compitiendo por 125 escaños. El 33% de los candidatos, es decir, 181, son mujeres. Ambas cifras son récords históricos de participación femenina. El miércoles, durante la segunda jornada de la primera reunión de los estados partícipes del Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, países de la OTAN que asistieron como observadores expresaron su disposición para promover el desarme nuclear. Esta reunión fue inaugurada el martes en Viena, Austria. Las naciones de la OTAN no han firmado el tratado ya que se encuentran bajo el llamado paraguas nuclear. Representantes de algunos países miembros de la organización asistieron como observadores a esta conferencia de 3 días. El jefe de la delegación de Noruega señaló que el ataque militar ruso a Ucrania ha alterado fundamentalmente el panorama de seguridad de Europa. Dijo que Noruega apoya totalmente la postura nuclear de la OTAN y agregó que su país busca un diálogo constructivo entre todos los estados para llevar adelante el desarme nuclear y evitar la polarización en este área, a pesar de que se haya podido elegir diferentes caminos y herramientas para llegar al objetivo de eliminarlas por completo. Por su parte, el representante principal de los Países Bajos comparó el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares con el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares. El delegado expresó sus esperanzas de que ambos acuerdos se complementen para conseguir finalmente el objetivo. El titular de la delegación de Alemania dijo que comparten por completo la aspiración de un mundo libre de armas nucleares. Señaló que Rusia está amenazando con usar armas atómicas y que China está expandiendo su arsenal nuclear tanto en tamaño como en sofisticación y que, en estas condiciones, un diálogo con mente abierta y un debate honesto son lo esencial. sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más noticias. El ejército de Rusia continúa con su encarnizada ofensiva en el este de Ucrania, mientras, según se ha informado, las fuerzas prorrusas allí habrían sufrido un gran número de bajas. El Ministerio de Defensa del Reino Unido comunicó el miércoles que Rusia prosigue con sus intensos bombardeos contra la ciudad de Severodonetsk, cercándola a través de las localidades de Izium en el norte y Popasnaya en el sur. La cartera señaló que desde el 25 de marzo Rusia no ha dado a conocer la cifra total de las bajas registradas en Ucrania. No obstante, agregó que las fuerzas prorrusas en la provincia de Donetsk han reconocido que 2.128 de sus efectivos han muerto y que 8.897 están heridos. El Ministerio británico indicó que la proporción de bajas entre las fuerzas prorrusas es de un 55% aproximadamente del número original de combatientes. Expresó que esto deja patente el notable desgaste de rusos y prorrusos en el Donbass. La cartera manifestó que es muy probable que las fuerzas prorrusas estén equipadas con armamento obsoleto. Joko Widodo, presidente de Indonesia, país que actualmente encabeza el Grupo de los 20, tiene previsto visitar Ucrania y Rusia a fines de este mes para celebrar cumbres en ambas naciones. Se prevé que intercambie opiniones sobre la posible participación de los líderes de Ucrania y Rusia en la cumbre del G20 que se celebrará en noviembre en Bali, Indonesia. Retno Marsudi, ministra de Exteriores de Indonesia, dijo a los periodistas el miércoles que Joko se reunirá con los presidentes Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin en Kiev y Moscú, respectivamente. Joko será el primer líder asiático que visite ambos países desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania en febrero. Retno dijo que la situación en Ucrania es anormal y complicada, pero que el presidente Joko ha elegido intentar contribuir de alguna manera en lugar de permanecer en silencio. La ministra dijo que el mandatario ha mostrado compasión por la crisis humanitaria y que intentará ayudar a hacer frente a la crisis alimentaria global causada por la guerra. Por otra parte, Putin expresó su disposición para participar en la cumbre del G20 y Joko ha invitado a Zelensky a asistir. Las opiniones de los miembros del G20 sobre la participación de Putin están divididas. El terremoto ocurrido el miércoles en Afganistán se ha cobrado la vida de más de 1.000 personas. Se teme que la cifra aumente considerablemente, ya que se desconoce el número de ciudadanos atrapados bajo las edificaciones que se han desplomado. El seísmo de magnitud 5,9 se produjo en la provincia de Khost, este del país, a temprana hora del miércoles. Las autoridades de Paktika, provincia vecina, declararon a nuestra emisora que se calcula que hay unos 1.500 heridos. Un miembro de la misión de asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán declaró a la prensa que 2.000 viviendas como mínimo han resultado destruidas en la zona y que cada una de ellas suele estar habitada por 7 u 8 personas. Los rescatistas se están apresurando en sacar a los atrapados bajo los escombros de casas edificadas principalmente con ladrillos de barro. Aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.